explorando, reconociendo y venciendo a los enemigos que nos impiden avanzar. El pasaje que estudiamos en esta semana está en el libro de Números, capítulo 13 al 15. El pueblo de Israel, luego de haber sido liberado de la esclavitud de Egipto y de haber estado 40 años atravesando el desierto, siendo cuidado, protegido, alimentado y educado por Dios, llega finalmente a su destino, la tierra de Canaán, una tierra donde la promesa de Dios era de prosperidad y bienestar. Quedan muy cercanos a esta tierra y Dios le indica a Moisés que envíe una misión para explorar el lugar, a efectos de hacer un reconocimiento, y le indica además que no mande a cualquiera, sino que mande a los principales, a los jefes, que eran aquellos que mejor reputación tenían entre el pueblo. Así lo hizo Moisés y mandó uno por cada tribu. En el caso de Oseas, cuyo nombre significa el Salvador o el Libertador, se le cambió el nombre por Josué, que significa Dios es el Libertador o Dios es el Salvador. Salen con una misión específica de reconocimiento del lugar que tenían que conquistar. Específicamente, reconocer cómo era el lugar, quién vivía allí, si eran fuertes o débiles, si eran pocos o muchos, si había árboles, si la ciudad era abierta o amurallada, si la tierra era fértil, y además deberían traer algunas muestras de frutos del lugar. Nos dice el texto que entonces subieron a explorar el lugar, lo cual nos indica que estaban en un lugar más bajo, y que llegaron a Hebrón, lugar cuyo nombre está relacionado con la palabra asociación. Se encontraron allí con Aimán, Yeshai y Talmai, palabras que respectivamente están relacionadas con hermandad, nobleza y tesoro. Recogieron algunas frutas y a los 40 días regresaron y presentaron su informe al pueblo. El informe. Al presentar el informe, las noticias no fueron tan buenas como lo esperaba el pueblo. Dijeron que efectivamente era una tierra muy rica, pero que quienes estaban allí eran muy poderosos y que ya lo estaban ocupando todo. Caleb fue uno de los enviados y él irrumpió en medio de esta escena y los motiva a seguir adelante, sin importar qué tan fuertes o grandes pudieran ser esos habitantes, porque al fin y al cabo ellos estaban con Dios de su lado. Los demás, por su parte, insisten en que era una locura avanzar. Se dice que allí habían visto muchos funerales en el lugar, y de ahí que dijeran que esa tierra era tan cruel que devoraba a sus propios habitantes. Siguiendo con el informe, decían que todos los que allí vivían eran altos, grandes, y hasta que habían visto gigantes, y que ellos parecían saltamontes en comparación con ellos, y que efectivamente como saltamontes eran vistos. Esa era la percepción que tenían de ellos mismos, y dijeron que así también los miraban los demás. Resultados del informe. Ante tan negativo y desalentador informe, la gente se puso a llorar y a gritar. Entró la desesperación y la queja. Se quejaron de Moisés y hasta de Dios. Que para qué nos trajo aquí, que nos hubiera dejado morir en Egipto, que nos hubiera dejado morir en el desierto, que nos van a matar, que nos vamos de nuevo a Egipto, que esto, que lo otro. Y hasta planearon buscarse un nuevo jefe para sustituir a Moisés. Moisés y Aarón, rostro en tierra, no podían creer lo que estaban viviendo. Josué y Caleb rasgaron sus vestiduras en señal de dolor y vergüenza. Y una vez más trataron de revertir la situación informando que verdaderamente era una tierra que valía la pena conquistar, que era muy buena y que debían tener confianza en Dios y no temer. El intento de infundir ánimo y esperanza por parte de Josué y Caleb, que eran dos personas que tenían una fe superior, enojó mucho al pueblo, que evidentemente no estaba con la fe requerida para conquistar aquello que Dios le había prometido, y esto llevó a que quisieran matarlos a pedradas, a Josué y a Caleb. Y Indignado ante esta falta de confianza en su poder y en su capacidad, Dios le dice que no podrán entrar y que todos los mayores de 20 años terminarán heridos de peste y muriendo en el desierto, por lo cual tendrán que andar 40 años más, con la excepción de los niños y los jóvenes menores de 20, quienes tendrían que volver al desierto también, pero que no morirían y que serían finalmente los que habrían de entrar y efectuar la conquista. Para Caleb y para Josué, en cambio, las promesas fueron otras, puesto que ellos sí tuvieron fe y una actitud diferente. Dios les dio un trato especial. Cuando el pueblo toma conciencia de lo que habían hecho y vieron las consecuencias que se les venían encima, cambiaron de opinión. Dijeron, está bien, vamos a entrar, pero ya era tarde. Dejaron pasar la oportunidad y se les fue. Moisés les advierte que ya está resuelta la situación y que no deben intentar entrar porque no estaban con el apoyo de Dios. Pero ellos igual, confiando en sus propias fuerzas, decidieron ir a la pelea y murieron destrozados en manos de los cananeos. Ya en el capítulo 15, Dios les hace una serie de indicaciones al pueblo, tanto para israelitas como para forasteros, referentes a las responsabilidades que tendrían por delante. Particularmente lo referente a ofrendas y sacrificios, y que son de carácter eterno, es decir, por todas las generaciones. Se habla de la diferencia entre el pecador por descuido y el pecador descarado, y de las consecuencias. De un hombre que estaba recogiendo leña el día sábado y que debía ser muerto apedreado por el pueblo, y finalmente de usar prendas con flecos o los bordes, todo esto a efectos de recordar los preceptos de Dios y evitar así ser arrastrados por los caprichos de nuestros ojos y de nuestros corazones que nos conducen al pecado y a la muerte. Primera reflexión. Muchas veces nos esforzamos por conquistar algo y cuando lo tenemos cerca se nos escapa. Tenemos un sueño, un ideal, algo que Dios aprueba y queremos conquistar, pero nos dejamos influenciar por las malas opiniones, muchas veces de personas que gozan de buena reputación, como era el caso de los líderes del pueblo de Israel, y dejamos que nuestras limitaciones personales se transformen en gigantes que creemos que no podemos vencer. A diario convivimos con informes negativos de aquellos que dan las noticias por radio y televisión, de los analistas, de los economistas, de los médicos, de amigos que consideramos exitosos, de personas que supuestamente tienen formación y experiencia, y dejamos que nos roben el sueño. Queremos emprender un negocio y allí está la televisión que nos dice que puede haber una devaluación en el país vecino, que la bolsa local cerró la baja y que por lo tanto conviene quedarse con el dinero guardado y no invertir. Y finalmente se nos va el dinero en cualquier cosa y ya no podemos hacer esa inversión. A veces estamos proyectando casarnos y formar una familia y viene alguien y nos dice, no te apures, espera un poco más, mirá que todos tus amigos o todas tus amigas, si es una mujer, se casaron y ya se divorciaron. Y finalmente la pareja se deteriora y se termina perdiendo esa posibilidad también. Vamos a empezar a cuidarnos de las comidas y nos decidimos a hacer ejercicio para estar más saludables y sentirnos mejor con nosotros mismos y viene alguien que nos dice que no vamos a estar más de 2 días con esa rutina y nos desmoraliza, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto que a la vida hay que ser precavido, pero no tanto. Hay que analizar bien las decisiones importantes por los perjuicios que nos pueden causar y hacer lo correcto. Decidirnos por sí o por no, pero definirnos. El pueblo de Israel, este pueblo había estado al cuidado y amparo de Dios durante 40 años. Dios le había mostrado su poder y su amor, y aún así dudaron de que Dios podía darles aquella victoria. Nosotros también hemos conocido el poder y el amor de Dios obrando en nuestras vidas, y sin embargo, a veces dudamos, y nos conformamos con poco. Decimos, hasta aquí llegué, y nos perdemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque las vemos difíciles, y porque nos olvidamos que Dios nos ayudará a alcanzarlas. Problemas con el ego. Autoestima baja. Muchas veces nos sentimos insignificantes, como los líderes del pueblo de Israel. A pesar de ser personas de renombre, se sentían como saltamontes que iban a ser aplastados por aquellos gigantes de aquella tierra. Y eso fue lo que le informaron al pueblo, y el pueblo lo creyó. Muchas veces nos dicen que somos tal y cual cosa, y terminamos creyéndolo. Y nos terminamos convirtiendo en eso que nos dijeron, pero que no éramos. Por eso es muy importante no etiquetar a nadie y respetar a cada persona. Nunca ponerle etiquetas a la persona de aquello que nos parece que es, porque podemos dañarla y porque cada vez que dañamos a otra persona, también nos estamos dañando a nosotros mismos. Nunca debemos decirle a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros hermanos o padres, aquello que creemos que es, pero no creemos que sea. Cuando yo le digo a alguien que es tal o cual cosa, o que no sea tal cosa, de alguna forma le estamos condenando a que sea eso, y lo dañamos en lugar de ayudarlo. La persona termina asumiendo que es lo que es, aunque no le guste a los demás, y se convierte en eso que le dijeron que era, a pesar de que le cause sufrimiento. Como ya dijimos, en medio de aquel informe negativo, irrumpió Caleb, quien no aceptó el informe y exhortó al pueblo a tener confianza en Dios, que con Dios todo sería más fácil y que resultarían victoriosos. Pero el pueblo quiere apedrearlos. Se enojaron de que les dijeran que las cosas iban a andar bien, cuando ellos estaban convencidos de que inevitablemente les iría mal. Egocentrismo y vanidad. Cuando la persona tiene una imagen demasiado elevada de sí misma, tiene su ego alto, cree que no necesita de Dios y quiere hacerlo solo, sin Dios, porque cree que con sí mismo alcanza. Y las consecuencias de esto, como vimos, los que quisieron ir desobedeciendo a Dios y por lo tanto sin su amparo, terminaron muertos. Si Dios nos dice no hacer algo y nosotros lo hacemos igual, bueno, es obvio que no vamos a estar protegidos y que terminaremos mal. ¿Qué les impidió a estos líderes continuar adelante? ¿Qué fue lo que tanto les asustó y los hizo querer desistir del gran objetivo de su vida? Para responder esta pregunta, veamos qué representan estos pueblos que vieron y qué tienen que ver con nuestra vida. Dice el texto que estamos estudiando que vieron pueblos superiores a ellos y los vieron tan grandes que creyeron que Dios no sería capaces, que Dios no sería capaz de derrotarlos. Uno de los pueblos que estaban allí eran los amalequitas. Esta palabra viene de trabajar a desgano. Subir a conquistar la tierra y cumplir con las obligaciones a futuro les daba pereza. En el desierto estaban felices porque Dios les daba todo lo que necesitaban y entrar a esa tierra les daba trabajo. Y por haraganería o comodidad, no estaban dispuestos a entrar y preferían buscar pretextos para seguir en el desierto. Otro de los pueblos que vieron allí fueron los hititas. Este pueblo son los descendientes de Et, palabra que significa miedo. De manera que el miedo a ser destruidos, el miedo a perder, se convirtió también en otro obstáculo. El pueblo tuvo miedo porque eran gigantes y poderosos. Hay gente que tiene que tomar decisiones muchas veces fáciles, pero tiene miedo y van cargando con sus miedos por la vida. Tienen miedo a que se enoje, tienen miedo a que no les compren más, tienen miedo a perder un poco de dinero, tienen miedo a que los engañen, tienen miedo a sufrir, tienen miedo a expresarse, a decir las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se convierte también en un impedimento, ¿verdad? Tercero, estaban también los jebusitas. Esta palabra está relacionada con la negatividad y el pesimismo. El pueblo tenía todo para ser optimista. Tenían nada más ni nada menos que a Dios de su lado. Pero sin embargo, no vieron lo que tenían y en lugar de ver las oportunidades que tenían por delante, se enfocaron en sus puntos débiles. Otro pueblo que habitaba aquella tierra eran los amoritas. Esta palabra está relacionada con el orgullo y la soberbia. Entrar a la tierra prometida implicaba contar con el apoyo de Dios, pero la mayoría se negó a hacerlo cuando tenían esa protección. Sin embargo, cuando vieron que se les ponía difícil el panorama, A pesar de saber que ya no contaban con la protección de Dios, quisieron hacerlo solos, sin Dios. En su soberbia creyeron que iban a poder solos y que no necesitaban de Dios. Pero finalmente terminaron muertos por esa actitud de soberbia y arrogancia. Y finalmente estaban frustrando el ingreso a aquella tierra maravillosa, los cananitas. Esta palabra está relacionada con humildad o con humillación, con el sentirse indigno de algo. Los exploradores de Israel, a pesar de que eran los más importantes de cada tribu, se sintieron como saltamontes. A pesar de ser personas de excelente reputación, elegidos por el pueblo y por tener la confianza de Moisés, de Aarón y el aval y la protección de Dios, se sintieron poca cosa para tanta bendición y eso les jugó en contra también. Muchas veces estamos sufriendo por la vida y tenemos oportunidades de cambiar, de mejorar, de dejar atrás lo malo que nos hace sufrir, pero nos sentimos indignos, nos sentimos una porquería y nuestro ego se satisface conviviendo con gente que así nos hace sentir. Cuando cambiamos esto y dejamos de sentirnos poca cosa, ya no vamos a permitir que nadie nos venga a humillar y no vamos a dejar que nadie nos maltrate porque vamos a reconocer el verdadero valor de lo que somos. Enemigos espirituales. A nivel espiritual también pasa lo mismo y tenemos que luchar contra esos enemigos internos que son 1. Comodidad o haraganería. Sabemos que orar nos hace bien, pero nos da pereza. Sabemos que ir a la iglesia nos hace bien, pero estamos más cómodos mirando el programa por la televisión que habla de Dios. Sabemos que tenemos que estudiar la Biblia y que eso nos ayuda, pero preferimos leer otra cosa porque nos cuesta menos entenderla. Hay también una comodidad que nos impide poner en práctica la fe y nos hace preferir el desierto. Y en lugar de comprometernos para ayudar a mejorar el mundo y ser sal de la tierra, preferimos andar aislados, porque en definitiva es más fácil aislarse y no tener contacto con la tierra, no tener contacto con el mundo físico y real que Dios nos da. Y preferimos quedarnos exclusivamente en lo espiritual porque es mucho más cómodo. 2. Miedo. Sabemos que dar una ofrenda, ayudar al pobre, darle un aumento de sueldo a un empleado que se lo merece, decirle a alguien que lo amamos o lo apreciamos y que es muy importante para nuestra vida, y demostrárselo con un regalo o simplemente con una palabra, en definitiva hacer cosas que Dios aprueba y que nos serán de bendición, pero que no hacemos por miedo, miedo a que nos falte el dinero que gastaremos, miedo a que nos malinterpreten, miedo a que se aprovechen de nosotros. Y ese miedo nos hace seguir en la miseria espiritual de no tener nada para dar y solo recibir y recibir. Tercero, negatividad. En el ámbito espiritual muchas veces tendemos a ver lo que nos falta y nos sentimos indignos de estar creciendo espiritualmente. Vemos que no somos tan santos como nos gustaría, no tenemos tanto conocimiento, no oramos tanto, vemos todo lo que nos falta y terminamos optando por perderlo todo. Es tan poco 5 minutos de oración que mejor no orar nada, es tan poco orar 3 veces al día que mejor no hacerlo. Es tan poco agradecer los alimentos antes y después de comer que para qué hacerlo. No nos damos cuenta de que pequeñas acciones positivas que hacemos a diario nos ayudan a acercarnos a Dios y finalmente dejamos de hacerlo. Otras veces no nos damos cuenta de las bendiciones que tenemos a nuestro alrededor y no tenemos conciencia de dónde podríamos haber llegado a estar si no fuera por la mano poderosa de Dios que nos sacó de la esclavitud, que nos liberó de nuestros enemigos y nos mantuvo protegidos con su nube mientras íbamos atravesando el desierto. Cuarto, altivez o soberbia. En el mundo espiritual también la soberbia es un impedimento para nuestro desarrollo. Nos sentimos tan importantes muchas veces que ¿para qué vamos a escuchar a otro hombre como yo? Si es solo un hombre. Además, si fuera tan sabio, ¿por qué no tiene el dinero que yo tengo, mi auto, mi casa? ¿Por qué tengo que escuchar lo que dice? ¿O por qué voy a tener que hacer lo que Dios manda si yo soy libre de hacer lo que quiero? Quinto, falsa humildad. Muchas veces buscamos formas equivocadas de relacionarnos con Dios, formas que nos hagan sentir que somos nada, que somos insignificantes e indignos, y nos olvidamos que fuimos creados por Dios con un propósito en la vida para lo cual somos insustituibles. Desde hace cientos de años, muchas personas buscan relacionarse con Dios a través de la flagelación. Hay una flagelación física que consiste en pegarle a otro o pegarse a uno mismo con un látigo para sufrir, y hay también una flagelación verbal, cuando el látigo es la lengua. Hay gente a la cual le gusta sufrir, y esto es porque en alguna forma satisface su ego, que se siente poca cosa y en el fondo cree que lo que se merece es sufrimiento. He escuchado en muchas iglesias a predicadores que hacen sufrir a las personas recordándoles públicamente episodios de su vida dolorosos, que si fueron golpeados, maltratados, violados, y eso en el fondo lastima a la persona, sufre, hace un poco de descarga emocional, pero finalmente se queda con esa imagen negativa de sí mismo y sufre. Hay veces que nos dicen que así como Jesús sufrió, nosotros tenemos que sufrir. También porque en el sufrimiento hay bendición. Y esto es una mentira que esconde el verdadero problema, que es la mala imagen que tenemos de nosotros mismos y que no nos animamos a cambiar porque queremos seguir sintiéndonos como saltamontes. Es necesario superar a estos enemigos internos para poder habitar en esa tierra de grandeza. Tener la capacidad de revertir todas esas cosas que nos impiden crecer espiritualmente y ser felices. Ser como Caleb y como Josué, que vieron las posibilidades, que fueron conscientes del apoyo y respaldo importantísimo que tenían de parte de Dios, y que por lo tanto su actitud los hizo acreedores a un premio especial de parte de Dios. Porque aunque toda una generación fue condenada a muerte en el desierto y a seguir deambulando por la vida, la decisión, el coraje, la fe y el deseo de seguir adelante y no quedarse donde estaban, los ayudó a sobrevivir, les dio una herencia preciosa a sus descendientes y además pudieron entrar y derrotar a todos los enemigos con la ayuda de Dios, es decir, que terminaron logrando lo que querían. Pero la cosa no queda aquí. Dios le dice a estos sobrevivientes que cuando entran a la tierra prometida tendrían una serie de obligaciones y que tienen que hacer ofrendas, sacrificios y holocaustos. ¿Cuál es el animal que Dios quiere que matemos? El animal que Dios quiere que matemos es el animal que llevamos adentro. Él quiere ver morir nuestra alma animal, ese alma animal o esa alma animal que nos quiere convertir en animales, que se dejan llevar por la pasión de la carne, por la lascivia, por la gula, por la avaricia, por querer todo para uno y no buscar compartir con nadie. Ese es el animal que debemos matar. Jesús se presentó como un cordero y también nos enseñó que lo que debe morir es la parte carnal, la parte humana, el egoísmo, ser capaces de matar al yo y pensar en colectivo. Morir al yo egoísta para pasar a sentirnos integrados en unos otros, un colectivo mayor, y así ser todos uno para llegar a ser uno con Él a través de esa conciencia evolucionada. Y finalmente llegar a ser uno también con el Padre. Mientras no seamos capaces de vencer las limitaciones interiores, no podremos avanzar hacia el futuro glorioso que nos espera. Y si llegamos a entrar, no podremos permanecer si no estamos dispuestos a matar al animal que llevamos adentro. El hombre que recogía leña en Shabbat y fue condenado a muerte por el pueblo, es el hombre pecador que tenemos adentro cuando no se sacrifica la parte animal. Y ese es un hombre que debe matar cada uno de los integrantes de la sociedad con la fuerza de la roca, que es Dios. Pero aclaramos que es una muerte personal del hombre pecador. Cada uno de nosotros debe matar a su hombre pecador interno. No es matar a otro, es matar al pecador que tenemos cada uno de nosotros adentro. Eso es lo que representa el hombre que recogía leña en Shabbat. Una ayuda a memoria. Como forma de ayudarnos a recordar, Dios mandó el usar ropa con flecos. Cada fleco nos debe servir para recordar que tenemos una cantidad enorme de preceptos que nos acercan a Dios. Y que es necesidad de nuestra parte, y que es necedad de nuestra parte el ignorar. Dios sabe que hay una tendencia en el hombre. Dios sabe que hay una tendencia en el hombre al pecado. Y por eso nos manda o nos recomienda usar los flecos para recordarnos de que tenemos mandamientos, de que tenemos cosas que nos acercan a Él, que no podemos ignorar porque no nos conviene. Específicamente se habla de los caprichos del corazón y de los ojos que nos llevan a la muerte. Por eso Dios nos dio esta forma de ayudarnos a recordar que tenemos, bueno, cosas que nos acercan a Dios y cosas que nos alejan. Voy a cerrar con una breve reflexión adicional. Debemos ser capaces de reconocer la grandeza espiritual y material que Dios tiene para nosotros. Y debemos ser capaces de aceptar todo lo bueno que Dios tiene para darnos esa felicidad. Sea salud, sea riqueza o sea la vida eterna. Pero debemos ser capaces también de reconocer cuáles son las limitaciones interiores y de vencerlas con la ayuda de Dios, para finalmente ser felices y pasarlas bien. Nuestro destino no es morir en el intento, sino que Dios nos creó para que seamos vencedores y Él está dispuesto a darnos la victoria, pero nosotros debemos vivir de la manera que Él manda. De la manera que Él manda. Y ser valientes y avanzar y vencer la comodidad y vencer el miedo y vencer la negatividad y vencer la soberbia y vencer la falsa humildad, que son todos enemigos internos que no nos permiten avanzar. Espero que Dios los bendiga, los proteja a todos y que con la ayuda del Eterno puedan vencer a todos los gigantes que se están interponiendo en el camino de los logros de su vida física y también de su vida espiritual. Les habla Alejandro Andrada, conocido como el hermano Alejandro, y bueno, deseo que tengan un excelente final de semana. Feliz Shabbat, paz y protección para todos. Chao.